Virgen Madre del Carmelo, el saludo yo te doy. Virgen Madre del Carmelo, el saludo yo te doy. Como a tu diestra yo estoy. Como a tu diestra yo estoy. Te canto con anhelo. Tú nos diste el consuelo delante del altar bendito. Cuando yo era pequeñito al estilo campesino, nuestro canto a lo divino. Nuestro canto a lo divino fue aprendiendo de a poquito. Nuestro canto a lo divino. Nuestro canto a lo divino fue aprendiendo de a poquito. Gracias le doy al Señor y a ti hermosa Virgencita. Gracias le doy al Señor y a ti hermosa Virgencita. Y en esta casa bendita. Y en esta casa bendita. Yo nací como canto. Me concediste el favor con tu poder infinito. Yo te traje mis versitos pa' cantarte, Virgen Madre. Llegué aquí junto a mi padre. Llegué aquí junto a mi padre cuando yo era pequeñito. Llegué aquí junto a mi padre. Llegué aquí junto a mi padre cuando yo era pequeñito. Fueron pasando que a cantarte aquí llegué. Los años fueron pasando que a cantarte aquí llegué. Como la primera vez. Como la primera vez. Aquí me tienes cantando. Te seguiré visitando para verte de continuo. Voy cumpliendo mi destino como la flor en capullo. Hoy te canto con orgullo. Hoy te canto con orgullo. Al estilo campesino. Hoy te canto con orgullo. Hoy te canto con orgullo. Al estilo campesino. Hoy estás de aniversario, varios años se han cumplido. Hoy estás de aniversario, varios años se han cumplido. A celebrarte he venido. A celebrarte he venido. De tu santuario. Las cuentas de tu rosario me señalan el camino. Como humilde peregrino he venido yo a tu encuentro, porque llevo muy adentro, porque llevo muy adentro nuestro canto a lo divino, porque llevo muy adentro. Santa y con placer, madre del Dios soberano. Virgen santa y con placer, madre del Dios soberano. Con la guitarra en mis manos. Con la guitarra en mis manos. Que me viste crecer delante tu altar bendito, yo la fe te solicito para poderte venerar. Los versos para cantar, los versos para cantar, fue aprendiendo de a poquito. Los versos para cantar, los versos para cantar, fue aprendiendo de a poquito. Al fin, madre, desde ahora tu nombre veneraré. Madre, desde ahora tu nombre veneraré. Y por siempre alabaré. Y por siempre alabaré nuestra sangre redentora. Oh Virgen intercesora, cúbrenos con vuestro manto, ya que tienes poder tanto, yo te quiero suplicar. Con el Padre Celestial, con el Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, con el Padre Celestial. Santo.